a las necesidades básicas, ¿no? Sí, es crudo, pero lo vamos haciendo. O sea, vamos logrando que los pibes puedan, o sea, estar de todo, a pesar de la realidad en la que les toca estar, o sea, que puedan tener acceso a la información. Nosotros como docentes sabemos que es en los lugares donde más atención tenemos que prestar, porque es a los chicos que más contenidos le tenemos que dar, a pesar de la circunstancia, y donde más tenemos que enseñar, porque en realidad es la forma que tenemos de tratar de igualar un poco las oportunidades que están, digamos, desiguales desde el inicio con esta gestión de Ciudad de Buenos Aires. Y te pregunto, ¿están pudiendo los chicos ver en la tele el programa Seguimos Educando? ¿Está sirviendo para el complemento? Sí, o sea, siempre sirven. También están los cuadernillos que envían a CIAN, que para los chicos que no tienen conectividad nosotros se los estamos repartiendo. Hay algunos casos puntuales de chicos que no tienen teléfono, que no tienen ningún acceso a internet, y los cuadernillos que envían acción son en este sentido. Bien. Así que bueno, nada, venimos remándola, tratando de hacer lo mejor posible. Florencia, muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Florencia Díaz Proti, docente y delegada de UTE de la Escuela Mujica, charlando aquí con nosotros. Quiero aprovechar para destacar algunas cosas que tienen que ver con el trabajo en este contexto de pandemia. Me parece que tenemos que discutir profundamente algunas cosas que están pasando hoy en día. Digo. Y hay que marcar cuando tenemos posiciones diferentes a las decisiones que el Gobierno Nacional tácita o es profesamente avala. Digo, particularmente estoy hablando de lo que está pasando con el gremio de los empleados de comercio, sí. O del acuerdo que ha refrendado la CGT con la UIA. Digo, me parece que aquí hay que marcarlo, esto es un signo de debilidad del gobierno de Alberto Fernández, sin lugar a dudas. El gobierno no puede avalar en este contexto un recorte salarial a los trabajadores, encima estamos hablando de trabajadores registrados, ¿no? Imagínense la situación de los trabajadores que están sin registrar de manera ilegal. Pero particularmente yo quería decir esto, me parece que es importante debatirlo. Ustedes saben que nosotros tenemos un sentido de pertenencia, que bancamos al gobierno de Alberto Fernández, hemos hecho mucho en el debate comunicacional para que triunfara una alianza nacional popular, pero también hay que marcar cuando el camino o la intención no es la correcta. Me parece que el gobierno debe demostrar el poder que posee como gestor del poder ejecutivo, teniendo los canales, las leyes y las herramientas necesarias para cobrarle impuestos a los que le tiene que cobrar, para ajustar en los lugares donde debe ajustar, que es en los sectores donde más tienen, donde más riqueza acumulan, y poder distribuir esa riqueza a los sectores más vulnerables. Los trabajadores asalariados no deben ser la variable de ajuste en esta pandemia. No, sin ninguna exclusión. Todos deben cobrar su salario completamente, que ya está siendo disminuido por la inflación, que también está en alza en este momento de la República Argentina. El gobierno debe controlar el alza de precios a través de la ley de abastecimiento y debe reemplazar lo que no está recaudando por la vía impositiva, por la vía directa del consumo, a través de las fortunas de las grandes empresas, de las multinacionales y de las grandes riquezas en Argentina. Me parece que el debate de lo salarial no hay que dejarlo de lado, Cami. No sé cómo lo ves vos. No, por supuesto que no hay que dejarlo de lado, sobre todo, digamos, cuando desde un principio, primero sabemos que esto va a ser largo, por lo tanto, estas situaciones que se están dando van a sentar un precedente que más adelante, espero que no y espero equivocarme, le van a permitir a otros rubros y a otras empresas hacer cosas similares, lo cual no está nada bueno. Eso por un lado. Y por el otro, digamos, desde un inicio, cuando el gobierno plantea esta posibilidad de hacerse cargo del 50% de los sueldos, ¿no?, de empleados privados, ¿cómo puede ser que se admita un recorte y que se pague el 75%? Entonces, ¿qué? ¿Las empresas van a pagar solamente el 25% de los salarios? ¿De qué estamos hablando? Sí, la verdad que es bastante polémico. Digo, yo entiendo el esfuerzo que está haciendo el gobierno nacional para pagarle los salarios a los empresarios. A los empleados de los empresarios. Somos todos los contribuyentes argentinos los que estamos pagándole los salarios a nuestros compañeros, ¿no? A nuestros compañeros trabajadores. Pero el Estado no debe refrendar acuerdos que van contra, no solo los trabajadores activos, sino contra los trabajadores pasivos. Claro, porque los acuerdos usan eso como argumento. Es decir, no, sí,

escuchamos Naughty by Nurture aquí en la 89.3. Un poco de hip hop en Abramos la Boca. Che, en este momento la Cámara de Diputados está realizando el primer simulacro de sección mixta, presencial y telemática, tal como acordaron los bloques, con una capacitación de género que se da en el marco de la aplicación de la ley Micaela. Está en este momento la ministra Elizabeth Gómez Alcorta en el recinto, en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Quiero ver esa pantalla semicircular que está bien. En el recinto. Ahora están, chicos, lo que es la tecnología. Ahora están enfocando directamente a la ministra. A Eli, claro que sí. Bueno, muy bien. Pero sí, ya hay imágenes en todos los portales. Si no lo viste, ayer te lo contamos también en la sección de Maringa. Está muy bueno la modalidad que están encontrando en la Cámara de Diputados para sesionar. Bancamos que sesionen, hay muchas cosas que decir. Una de ellas es el debate de la ley de impuesto a la riqueza, que no se va a tratar ahora, pero ojalá que próximamente se trate, ¿no? Bueno, veremos qué onda esta nueva modalidad. Sí, nosotros nos vamos. Faltan muy poquitos minutos para las 6 de la tarde en la República Argentina. Pero si querés, podemos pegar una vuelta a ver cómo viene el clima. Te lo pido, por favor, es mucho, muy importante. Porque bajó la temperatura. Sí, la estoy pasando mal. Quiero que sepan, banda del invierno, que bajo. Los odio. Usted deje de levantar los brazos, resentido. Nebón odio Bumerati a la banda del invierno. Le gusta el frío. Yo bueno, no puedo creer que yo a esta gente le tenga aprecio. A mí los días, como fue, por ejemplo, hoy estamos el lunes, que había a la tardecita, que estaba un poco fresco, no tanto, que había llovido, que la tierra estaba un poco húmeda, el asfalto también, y esa tardecita media otoñal es hermosa, me encanta. A mí encanta, me deprimió, pero bueno. Imagen, te deprimió. Sí. Yo salí de un toque de casa, entré y salí un toque, y vi todo el asfalto así, espectacular. A mí no me molesta que haya frío siempre y cuando haya un sol hermoso que raje las piedras. Bueno, mañana jueves, no sé si va a haber un sol hermoso, pero va a haber sol. Bueno, sí, va a haber sol, no sé si tan fuerte. Mínima de 7, máxima de 17 para mañana. Bien. Así que va a estar lindo, fresquito pero lindo. Lo mismo el viernes, mínima de 9, máxima de 18, sin probabilidad de precipitaciones. Bueno, excelente entonces. Bueno. Nos vamos. Estuvo Camila Cataño en la producción, Julián Pelliza en la operación técnica. Le mandamos suerte a Cami Cataño, que tiene que rendir un examen vía Zoom. Éxitos, Cami, éxitos. Vía Zoom. Después quiero saber cómo hace para no machetearse. Vía Zoom, en este momento, y además con el teléfono enfocando. No. Sí, para que nadie se copie. ¿Esa es la modalidad? Sí. Un profe le tocó, un profe con muchas precauciones. Pero, o sea, no entiendo, ¿hace una videollamada por Zoom? Videollamada por computadora. Sí. Y después el celu enfocando, no sé, al escritorio, no sé cómo será, no sé, una modalidad rara. Ay, chico. Bueno. Menos mal que no estudio en esta época. Bien. Nos vamos. Che, se viene Patria Grande, no, ya nada será igual. Sí. Hoy es miércoles, sí. Así que le mandamos un abrazo grande a todos los amigos de Ya Nada Será Igual, con Gabriel Fernández a la cabeza. Hasta mañana, Cami. Hasta mañana, Cabalí. Chau, chau. A todos los que están del otro lado, un placer acompañarlos como todos los días. Nos encontramos mañana. Chau, chau. FM 89.3 Radiográfica. Radiográfica. Noticias. Economía. Joseph Stiglitz y Edmund Phelps encabezan un llamado a acreedores para aceptar la oferta argentina. Los dos premios Nobel y la experta en crisis de deuda, Carmen Reinhart, consideraron que un acuerdo en ese sentido sentará un precedente positivo para el sistema financiero internacional en su conjunto. A través de un artículo en la publicación neoyorquina Project Syndicate, manifestaron que el alivio de la deuda es la única forma de combatir la pandemia y establecer la economía en un camino sostenible. Salud. El Ministerio de Salud convoca a donar plasma a pacientes dados de alta por coronavirus. El coordinador de la Dirección de Sangre y Medicina Transfusional, Daniel Fontana, explicó que la iniciativa busca estudiar la progresión de la infección y a mediano plazo la producción de un medicamento. Todo paciente que se curó y tuvo contacto con el virus desarrolló en su plasma, que es la parte líquida de la sangre, un anticuerpo que podría ser de utilidad y favorable para los pacientes que están cursando COVID-19. COVID-19. El Ministerio de Salud elaboró el ensayo clínico nacional para evaluar precisamente seguridad y eficacia del plasma en estos pacientes. Internacional. Por la crisis, Estados Unidos perdió en abril más de 20 millones de empleos privados. Según el informe mensual de la empresa ADP, se perdieron un total de 20.236.000 puestos de trabajo. El sector de servicios es el más afectado en los Estados Unidos, con más de 16 millones de empleos menos, mientras que los